Como dice la bellísima canción, Ánima de Cristo, santifícame, sangre de Cristo, embriágame, costado de Cristo, protégeme. Esa canción a mí me motiva bastante, demasiado. Me da nostalgia de querer estar en el cielo ya. Y no sé ustedes, hermanos y hermanas, que me están escuchando aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, su estación, que viene a brindarles este su programa que se llama El Poder de Conocer la Verdad. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, y aquí tengo a mi hermano en Cristo, Manuel Mares, aquí estamos. El músico Manuel Mares, el músico prodigio, yo le llamo. Una persona que Dios le ha dado un gran talento de la música, y tengo mucha confianza y fe en Dios de que usando ese medio, ese instrumento, él va a darle gloria a Dios por medio de la música en su vida. A mi hermano Manuel, y por todos aquellos que tengamos talentos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, usen sus talentos para Dios, para gloria de Él, y verán cuánto los va a bendecir. Y fíjense lo chistoso que a mí me encanta hablar, y Dios sabe que me encanta hablar. Y como testigo tengo a mi hermano en Cristo, a Manuel. ¿Verdad, hermano Manuel? Que a mí me encanta. Me llama el perico, que no me callo nunca. Siempre me gusta el hable, y especialmente cuando se trata de cosas de Dios, cosas teológicas, cosas que del misterio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos amarlo? Porque no lo puedes amar si no lo conoces. Y por eso está este programa, que es ustedes, El Poder de Conocer la Verdad, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Hermanos y hermanas en Cristo, aquí en otro día más, otras dos horas de la verdad, de fructíferas. Ojalá y sea Dios, por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima, que Dios pueda usarnos como instrumentos. Porque no tenemos nada más que conocer la verdad, tenemos que compartir la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano Manuel? Cristo mismo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En latín le dijo, ego sum via et veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo cuando tú conoces la verdad, tú tienes que compartir la verdad. Y por eso existe este programa que es de ustedes aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Hermanos y hermanas, ahora tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una invitada muy especial, nuestra hermana en Cristo, Mari Lupercio, que nos va a compartir algo muy importante, mensajes muy importantes de la vida, que cuando hablamos de la vida también hablamos de Jesús. Jesús mismo es la vida también. Cuando uno protege la vida, especialmente cuando la proteges, estás protegiendo a Jesús mismo. Cuando uno defiende la verdad, estás defendiendo a Jesús mismo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando le enseñas a los demás el camino, les estás enseñando a Jesús mismo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a iniciar, pero antes de todo, claro que vamos a iniciar con la oración. ¿A qué es lo que nos dio Jesús, ese instrumento de poder orar? La oración es el diálogo con Dios, es el poder cerrar los ojos, el poder escapar de esta vida por un momento, de nuestros problemas, y tener ese diálogo abierto con Dios. Y los exhorto, hermanos y hermanas, y los invito en el nombre de nuestro Señor Jesús, que hay que unirnos ahorita especialmente en estos momentos, no nada más para esta radio, sino también para todos aquellos que tienen problemas y que tienen todas esas fatigas del mundo, de la vida, los problemas, las situaciones económicas, lo que sea, X. Cualquiera de sus problemas, hermanos y hermanas, vamos a ponerlos en unión ahorita, como somos la comunión de los santos, ahí con los santos que ya están triunfantes en el cielo, que ya están en esa visión beatífica, que es Dios mismo, a ellos que les llamamos los santos, que ya han triunfado. Y también involucrando a la tercera parte de esta iglesia santa, católica y apostólica, que se llaman la iglesia purgante, los que se están purificando, nos están escuchando en este momento. So, vamos a iniciar esto con oración, todos unidos en comunión de esos santos. Lo iniciamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Padre Santo, que tú siempre nos tienes en tu corazón y que te duele el alma ver que tus hijos no creen en ti, Padre. Y especialmente te duele más el alma y el corazón santo que tienes cuando no creemos la real presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía, Padre Santo. A ti te duele eso. También le duele a la Madre Santísima, ella que le dio a luz a ese cuerpecito que ahora nosotros comemos en la Sagrada Eucaristía. Padre Santo, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a nosotros. Manda ese Espíritu a nosotros, a tus fieles, y también especialmente a aquellos que quieren encontrar la verdad, la completa verdad que nada más se puede encontrar en esta santa iglesia católica, apostólica, romana, que es tu santa esposa, Señor, Jesús, que es tu creación, Dios Padre, que es lo que tú santificas, Dios Espíritu Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso y Omnipotente. Te ofrecemos la oración que Jesús nos enseñó, porque con esta oración dicen bastante de nuestra necesidad y nuestra dependencia en ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Padre. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del malo. Amén. Madre Santísima, fíjate esas palabras que de las cuales Jesús, tu Hijo, nos enseñó, a las que dicen, son esas plegarias al Padre, que queremos ser perfectos hijos de Él, como tú lo eres, Madre Santa. Enséñanos cómo amar, adorar y servir a Dios. Tú que lo haces ahora y por siempre lo harás, porque ahora tú vives en ese cuerpo glorioso que ya no más va a morir, ya no más va a ser tentado por la corrupción de la muerte, Madre Santa. A ti te pedimos con humildad y con lo que Dios nos da de gracia. Y por medio de esa bellísima intercesión tuya, Madre, ponemos a tus manos para que se los ofrezcas a Dios nuestras plegarias, nuestras inquietudes, nuestras dudas, Madre Santa. Ayúdanos a ser esos instrumentos perfectos como tú lo eres, Madre. Enséñanos cómo amar, servir y adorar a Dios con todos los santos y los ángeles. A ti te decimos esas bellas palabras de Arcángel Gabriel y Santa Isabel. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendito y alabado sea Dios en todo lugar, en todo momento, a toda hora y en todo el universo. No lo puedo decir, no puedo expresar las palabras que le quiero decir a Dios de tan grande gratitud que tengo por estar en esta radio, en esta estación. Fíjense lo que son los designios de Dios. A una persona como yo que yo no me creí, para que yo pensara que estuviera en una radio, nunca, porque primeramente me da mucho miedo. Segunda, porque a veces demasiadamente se me traba mucho la lengua. Mi preferencia de lenguaje es el inglés. Razón por la cual, porque yo a una edad muy temprana, de 5 años, 5 o 7 años de que yo me acuerde, yo nací en Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Yo soy de Jalisco y de sangre mexicana, pero mis papás pensaron en nuestro futuro y nos trajeron a este bellísimo país que nos ha otorgado oportunidades grandes y les doy muchísimas gracias a mis papás. Y por esa razón les digo que mi español, perdónenme con anticipación, les pido perdón por todas esas veces que me trabe porque, como había dicho, mi español es un poquito limitado porque mi inglés es mi lenguaje de preferencia. Pero aquí me tiene Dios, fíjense. Así como Moisés era tartamudo y tenía mucho miedo de decirle, le dijo a Dios, ay, Señor, ¿por qué yo? Yo soy tartamudo, no sé hablar. Hay otra gente mejor que yo. Yo puedo repetir las mismas palabras cuando digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo primeramente tengo miedo, yo no sé qué voy a decir, ayúdame. Y segundo, porque pues hay gente que yo creo que está más capaz de poder avanzar este programa. Pero fíjense, los designios de Dios que aquí me tiene, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ahora vamos a hablar de algo un tema muy especial. Se llaman de los 10 mandamientos de Dios. Es un libro que yo he leído unas cuantas veces. Es un libro que se llama El Pequeño Manual de Vida Cristiana. Fue escrito por el padre Jesús Ceja Álvarez de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo la ven? En el año 2000, publicado en 2003, el padre Jesús Ceja Álvarez. Quizás algunos de ustedes, hermanos que estén escuchando, hayan escuchado a este padre de Guadalajara, Jalisco. Él escribió este libro bellísimo, muy bellísimo. Y vamos a iniciar. Fíjense lo que dice el Tratado de los 10 Mandamientos. Primeramente habla de la importancia de conocerlos y por qué. Aquí está una de las grandes razones por qué, hermanos y hermanas. Aquí está. Dice, porque el pecado, hijos míos, para los que no lo saben, lo digo, es una esclavitud y servidumbre vergonzosa y degradante para la dignidad de la persona humana. creada a imagen de Dios, porque es dominada por el mal, que es la parte de Satanás, el ángel que se rebeló contra Dios y fue castigado por querer ser como Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, el pecado te hace esclavo, te hace adicto, como una droga. El pecado, aparte de también esclavizarte, te separa. Y si pensamos de esclavización y división, fíjense, ¿qué le sucede a la gente cuando comete un crimen? Está dividida de la comunidad. ¿Dónde está y cómo está dividida? La someten en un lugar isolado, un lugar donde él va a estar sola la persona, para que pueda pensar y meditar lo que cometió. Y está separada, dividida, ¿verdad? Y está esclavizada, no puede dejar esa celda, ¿verdad? Y ahora el pecado lo que nos hace, nos sostiene en una celda espiritual, hermanos y hermanas. Esto va para aquellos que no se han confesado en un buen tiempo, hermanos y hermanas. Los que no han tenido, como dicen entre comillas, no tengo tiempo, ¿verdad? Para ir a confesarme, hermanos y hermanas, vayan a confesarse porque el pecado te está esclavizando. Y te estoy hablándote a ti, que te sientes mal en veces, la depresión, no sabes qué hacer. A veces te sientes, hasta lo voy a decir en el aire porque es la realidad, sientes que te vienen en la mente imágenes estás casi contemplando el suicidio, ¿verdad? Y quizás por eso cometemos la realidad, cometemos estupideces que no deberíamos hacer. Drogas, adicción a la pornografía, adicción a alcohol, a las personas, a las cosas mundanas, el dinero, la música, los carros, etcétera, ¿verdad? Cuando hay un exceso de algo, puede ser pecaminoso. Cuando hay un exceso de algo, ¿verdad? Y por eso enfatiza mucho el padre Ceja que tenemos que reconocer los 10 mandamientos perfectamente como son y como los indica Dios. Y fíjense lo que dice, la ley de los 10 mandamientos es una norma buena y santa para lograr la amistad con Dios y la buena convivencia entre los hombres. Mientras caminan por el desierto de esta vida terrena, llena de peligros y tentaciones que Satanás pone a los hombres para desviarlos del camino de Dios. ¿Y cuál es ese camino de Dios? Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El diablo te está tratando de desviar de Jesús. El momento que te desvías de Jesús, ¿qué te empieza a pasar? ¿Se acuerdan del acontecimiento de Pedro? Cuando estaba caminando hacia Jesús, cuando salió de la barca, estaba caminando en la agua. Estaba caminando en la agua y luego, porque le dijo Jesús, ven a mí. Muy bien, se fijó en Cristo, puso su fe en él, caminó hacia él. Y fíjense, Pedro, el que lo dudó, el que lo negó 3 veces, el que le dijo, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. El que, ¿verdad? Caminó sobre el agua, hermanos y hermanas. Un pecador, un pescador, que Jesús lo miró y lo dijo, tú ven y sígueme. Yo te veo a ti con un potencial y unas ganas de querer conocerme. Ven y sígueme. Nada más pon tu confianza en mí. Y Pedro salió de la barca mirándole a él. Caminó en el agua, hermanos y hermanas. Algo que nosotros podemos hacer. Caminar el agua no nada más la hizo literalmente. También tiene un simbolismo importante. Caminar sobre el agua. En aquellos tiempos, el símbolo del agua y del mar era como los problemas del mundo. Como situaciones, ocasiones, cosas que nos perturban y nos desvían de Dios. Y fíjense, él caminó sobre todo eso, como simbolizando, mirando con la mirada a Cristo, puedo caminar sobre todo eso porque con Dios lo puedo hacer todo. Entonces no fue nada más una persona que caminó, que en la historia de la raza humana ha caminado sobre el agua, sino han sido 2. Y una de ellas era una persona que era pecador, una persona que dudó de Dios, no dudó de Dios, pero dudó de tuvo ese miedo de Dios, tuvo ese miedo de la gente también cuando lo negó 3 veces. Y fíjense, hermanos y hermanas, si él lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Nada, siempre y cuando estemos mirando hacia Dios, porque fue cuando Pedro perdió la vista hacia Dios, cuando ¿qué? Él empezó a hundirse, se lo empezó a tragar el mar. Y luego dijo, Jesús, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y qué le dijo Jesús después de que extendió la mano y lo sacó? Le dijo, hombre de poca fe. Ay, hombre de poquita fe. ¿Por qué dudaste? Pero fíjense, no está implicando de que su fe era poquita y por eso se hundió. No. Estaba implicando que aunque tuviera poquita fe, pudo caminar. Y nosotros tenemos poquita fe también, pero con esa poquita fe también podemos hacer milagros, hermanos y hermanas, siempre y cuando mantengamos la vista y mantengamos la comunión con Dios. Comunión, fíjense, santa comunión, comunión, significa estar enlazados, estar juntos, estar en contemplación, en constante diálogo con Dios. Eso significa comunión, estar uno con Él. Y la comunión está expresada perfectamente y claramente, ¿dónde? En la Sagrada Comunión de la Eucaristía. La Eucaristía significa ¿qué? Hermano Manuel, ¿sí te acuerdas? A ver, la vas a poder prueba, hermano Manuel. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Yo sé que en inglés Thanksgiving, pero dar de gracia. Sí, sí, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias, ahí va. Bueno, y la acción de gracias es esa misma, de que Dios nos da a su propio Hijo en carne, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Hermano y hermana, ¿cuándo es la última vez que tú has recibido a Dios mismo en tu cuerpo? ¿Cuándo? Si ha pasado más de, si ha pasado más de una semana, ya es demasiado tiempo. ¿Cómo la ves? Si se te ha pasado más de una semana que no has tomado a Dios mismo en la Sagrada Eucaristía de la Santa Iglesia, si te ha pasado una semana, ya es tiempo de reflexionar y es tiempo de regresar a casa, y regresar a esa santa comunión con Dios. Esto va para todos aquellos que tengan que se sientan mal. ¿Por qué crees que te sientes mal? Porque no está Cristo contigo. Acuérdense lo que dice en Juan 6, 40 y adelante. El que no come mi cuerpo, bebe mi sangre, no tiene vida. Pero el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo levantaré el último día. Porque yo soy la vida. Solo el que me coma a mí, el que me beba a mí, yo estoy con él y yo en él y él en mí. ¿Se fijan? Esa es la santa comunión que Dios quiere, que en la cual estamos constantemente. Dice, continúa el libro del Padre Cejas sobre los mandamientos. Dice, la ley de los hombres es imperfecta y no da la paz a los pueblos, ni la paz al alma de cada persona. Es caprichosa y mudable. Se acomoda a los intereses de cada hombre o grupo humano que la Iglesia. Ya lo sabéis por propia experiencia, la ley de los hombres solo enseña sabiduría humana, pero no logra la paz ni la felicidad, y muchas veces es injusta. ¿Acaban de escuchar eso, hermanos y hermanas? Es injusta la ley del hombre, injusta. Y luego dice, pero la ley de Dios es perfecta, universal y eterna. Tiene la garantía y promesa de la misma palabra de Dios, y es suficiente para que toda la humanidad se deje llevar por ella y pueda convivir en armonía y amor. Precisamente porque es ley de amor, como dice el Salmo, la ley de los señores es perfecta y recta en el alma. El decreto del Señor es firme e instruye al ignorante. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Este es el Salmo 19, 8 al 9, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Hermanos y hermanos, vamos a ir a una pausita aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que tengan una pregunta sobre los 10 mandamientos, que vamos a iniciar muy bien y directamente aquí después de esta pausita. Dios los bendiga y nos vemos en unos segundos. Buenísimas tardes. Una vez más, hermanos y hermanas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Bienvenidos una vez más. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que tengan una pregunta sobre los 10 mandamientos. Primer mandamiento de Dios. Yo soy el Dios tuyo. No tendrás otros dioses fuera de mí. Éxodo 20:3, palabra de Dios. Perdón, Señor. Estas palabras del Señor, no tendrán otros dioses más que mí, equivalen a decir, me adorarás a mí solo, como al verdadero Dios, y no tributarás adoración a los ídolos o falsos dioses de otros pueblos. Y esto es lo que vino a decir Jesucristo al diablo cuando se le acercó en el monte de la cuarentena para tentarle. Luego le dijo Jesús, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10, palabra de Dios. Solo a Dios hay que adorar, dice el principal de todos los mandamientos. Cierto día un doctor de entre los fariseos le hizo esta pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, el primero y más grande de todos los mandamientos es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ves? La expresión amarle sobre todas las cosas quiere decir que debemos estar dispuestos a perder el dinero, la salud e incluso la vida antes de ofender a Dios. Por eso está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Más para comprender mejor por qué debemos amarle así, es preciso reconocer que Dios es amor y Él nos amó primero. Esto es que Él nos ha creado y redimido por amor. Lo dice, Dios nos ha creado por amor. Dios es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y Él nos en Él nos movemos y existimos. Fíjense, hermanos y hermanas, en Él nos movemos y existimos. ¿Y qué de esa gente que no cree en Dios? ¿Qué de esa gente? Ellos, aunque no crean en Él, Él todavía los ama. Los ama con un ardor que no vamos a entender, porque somos humanos y tenemos una mente que entiende muy limitadamente, ¿verdad? Él nos ha redimido por amor. Todo esto lo hace por amor, hermanos y hermanas. Luego dice, ¿qué necesitamos para amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué crees que necesitamos? Vamos a ver. Primeramente es creer en Dios. Pues si no creemos en Él, ¿cómo podremos amarle? La fe es sumamente necesaria. Sin la fe, es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Ven? Segunda cosa es esperar en Él, porque Él nos ha prometido la salvación y la vida eterna, si vivimos en su gracia. Tercero es amarlo a Él, tributarle culto por ser como ser un buen hijo, el sumo bien a Él que es nuestro Creador y Redentor. ¿Cómo poder amarlo perfectamente, hermanos y hermanas? ¿Cuál sería la respuesta? Ir primeramente a la Santa Misa. Ir a la Santa Misa, ¿verdad? Segundo mandamiento de Dios es no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Yahvé, que era su nombre del Antiguo Testamento. Porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en vano el nombre del Señor. Fíjense, este es el mandamiento completo. Una vez más, no tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre de Yahvé, tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en vano el nombre del Señor, su Dios. Fíjense lo que acaba de decir. Si lo tomas en vano, va a haber un castigo para ti. En los tiempos del Antiguo Testamento, si tú usabas el nombre de Dios en vano, podía haber la pena de muerte. Te podían cortar la lengua, quizás. No sé exactamente los detalles, pero era un castigo grave porque el nombre de Dios es sagrado. Sagrado, ¿verdad? Y desafortunadamente yo escucho muchos católicos que dicen, ¡ay, Jesús! Sin razón. ¡Jesús! ¡Ay, Jesús! O, ¡oh, my God! ¿Verdad? Y eso es usarlo en mano. Tienen que usarlo, hermanos, tienen que usarlo y proclamarlo. O si no, se quebra el segundo mandamiento. Tienes que conocerlo, aplicarlo y enseñarlo. El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Es Dios? No, ese no es un nombre. Pues cuando estaba en el monte de Moisés hablando con Dios, dijo, yo soy. No le dio nombre. Es medio difícil para explicar. Pero... cuando Moisés le dijo, ¿qué es tu nombre? El que les dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Diles que yo soy, te ha enviado. En el Antiguo Testamento, ese era su nombre. Es del hebreo, que es el Yahweh. Jesús, cuando se le presentó y le preguntaron quién era él antes de Abraham, muy fácil, y porque Jesús es Dios. Y esto es para los hermanos protestantes que no creen que Jesús es Dios. Y fíjense lo que les dijo. Antes de Abraham, Yahweh. Antes de Abraham, yo soy. No les dijo yo era, no les dijo yo seré. No. Antes de Abraham, o sea, antes de Abraham, que él existió hace como 500, 800 años, antes de que yo nací, yo soy. No dijo yo ya soy, no, yo soy. Les dijo el nombre que nada más Dios puede decir a él, a sí mismo, yo soy. Antes de que él fuera, yo soy. ¿Y por qué se dice yo soy? Porque fíjense, Dios no existe en los límites del tiempo, en lo que le llamamos la cuarta dimensión, que es el tiempo. Él no existe, él existe afuera del tiempo. El tiempo es irrelevante a él. Entonces Dios no era un Dios, Dios no será un Dios, Dios es Dios. ¿Me entienden? Dios es Dios, por eso dijo, yo soy. Tú no eres, pero yo soy. Yo soy el que soy, ¿se acuerdan? ¿El que soy qué? Dios. Punto y aparte. Dice, ¿cómo se puede ser? No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos salvarnos. En Hechos 4:12 dice, en el nombre de Jesús se ha de doblar todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en el abismo. San Pablo dice que nadie puede decir Señor Jesús sin el Espíritu Santo en 1 Corintios. Y se entiende que no puede decirlo del modo que le aproveche para la vida eterna. No, si no está en gracia. ¿Ven? No usemos el nombre de Dios en vano, hermanos y hermanas. Uno puede caer en blasfemia. Fíjense lo que dice. Blasfemándole. Blasfemar es decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, la Virgen. No nada más Dios. A la Virgen también. Los santos y la iglesia, ¿cómo la ven? Blasfemiar. No nada más contra Dios, contra la Virgen, como por ejemplo los que dicen, oh no, la Virgen tuvo más hijos. No, la Virgen tuvo más hijos. No. ¿Dónde en la Biblia dice que la Virgen tuvo más hijos? No, no es cierto. Dice, los hermanos de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién son mis hermanos? Los que mantienen los mandamientos de mi Padre. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Uno puede blasfemiar contra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y eso es blasfemiar. Y una blasfemia es algo muy, muy grave, hermanos y hermanas. No hay que blasfemiar. Tengan mucho cuidado. Y si algunos de ustedes ha quizás dudado en la divinidad de Dios, que Él realmente está presente en la Eucaristía, dudado de eso, a usar el nombre de Dios en vano, a decir cosas malísimas de la Iglesia Católica o de los santos, puede hacer que puedan caer en la blasfemia, hermanos. Si no se queden con esa duda. Eso es cáncer, esa esclavitud dentro de ustedes. Vayan al Santo Sacramento de la Confesión y hablen con el sacerdote. Hablen con ese representante de Cristo mismo y que les ayude a ser absueltos de sus pecados, hermanos y hermanas, porque esa esclavitud pesa. Esa esclavitud te hace sentir mal en las mañanas, te desanima, te hace sentir como que no quieres vivir casi, ¿verdad? Hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio hablando de los 10 mandamientos. En la 1300 AM, el número es el 559-251-6169 para que los que quieran preguntarnos sobre los 10 mandamientos. Estamos en el número 2. Y no creo que vamos a tener tiempo para repasar todos ahora, pero está bien, Dios proveerá como siempre, ¿verdad? Mandamiento número 3. ¿Sí te acuerdas de cuál es el mandamiento número 3, hermano? Lo estoy probando otra vez. Dice el primero, es amarás a Dios. Sobre todas las cosas, y no tendrás otros ídolos. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número tres es... ¡Ya perdió! ¡Perdón! ¡Qué feo! Tercer mandamiento, santificarás las fiestas del Señor. Para ayudarles a recordar estos tres bien facilitos, los primeros tres mandamientos, hermanos y hermanas, se aplican hacia Dios. Y luego el cuarto para adelante, los siete que siguen, se aplican a sus hermanos y hermanas, empezando con tus papás. ¿Ven? Los primeros tres se aplican a Dios y los demás hacia nuestros hermanos y hermanas. Santificarás las fiestas del Señor. Dice el libro, la disciplina de la iglesia en el libro del derecho canónico representa la santificación del domingo de la siguiente manera. El domingo, en el que se celebra el misterio de Pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo, se llama Corpus Christi, Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y finalmente a todos los santos. Tenía una pregunta. En el tercer mandamiento, yo sé que en las escrituras dice por qué tenemos que mantenernos en el sábado. No dice domingo. ¿Por qué hay ese cambio en el Nuevo Testamento? ¿Por qué es que cambió al domingo y no al sábado? Buenísima pregunta, hermano Manuel. Aquellos hermanos y hermanas esperados en otras iglesias dicen que, fíjense, ustedes católicos, aquí dicen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que los sábados deberías dar gloria a Dios. Dicen en inglés, keep the Sabbath. O sea, tienes que, el sábado, ese era el día de Dios. El día de como era el séptimo día de la semana, es en el día que Dios descansó, ¿verdad? Descansó, dijo todo está bien y se tomó, como dicen, su siestecita. Dios mío, la santificó porque era el sábado, el día de que Él completó toda su creación, el hombre, la mujer, X, ¿verdad? Y hermano Manuel puso una pregunta, una muy, muy buena pregunta que muchísimos de ustedes quizás se les hayan preguntado, ¿por qué ustedes católicos cambiaron el día sábado a domingo? La respuesta es esta, hermanos y hermanas. No fuimos nosotros, fue Dios mismo. Se los voy a decir por qué. Pregunta, ¿qué día de la semana fue cuando Jesús resucitó? El domingo. Exacto, dice la escritura, el primer día de la semana, que es el domingo. Pregunta, ¿cuándo fue cuando los apóstoles fueron dados el Espíritu Santo? ¿Sí te acuerdas el día? De Pentecostés. Sí, ¿qué día fue? Decía la Biblia, el primer día de la semana. Sí. Una vez más, el domingo, sí. No el sábado. Y hay otros pasajes de la Biblia que nos ilustran de que hay algo muy especial del domingo. Del domingo. Su hijo resucitó el domingo. Dios mismo se les apareció a los apóstoles el domingo. Entonces, la iglesia, como es esposa y cuerpo de Cristo, y existió el Vaticano, tuvo un concilio vaticano, y llegaron a la conclusión de que las fiestas deberían ser honradas el domingo, porque Jesús fue resucitado el domingo. ¿Ven, hermanos y hermanas? La resurrección de Cristo, fíjense, dice el doctor Scott Hahn, dice que el gran trabajo de Dios no es tanto la creación, sino la redención. La actividad más milagrosa no fue tanto la creación, sino la redención de la raza humana que fue caída, fue tumbada. ¿Y qué momento confirmó eso? El momento histórico de que Jesús resucitó el domingo. El domingo resucitó. Hermanos y hermanas, si ustedes tienen una pregunta, gustan preguntarnos sobre esto, muy importante. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, el número es el 559-251-6196 y vamos a contestar todas sus preguntitas. Aquí estamos hablando del tercer mandamiento, santificarás las fiestas de Dios. Dice, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en las misas y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Palabras bellísimas que dice el padre Ceja. Y luego dice, ¿cómo se ha de santificar el domingo? ¿Cómo se santifica el domingo? Miremos. Se ha de santificar así, participando en el santo sacrificio de la Santa Misa. ¿Qué significa? Que no puede haber excusa. No puede haber excusa. El domingo tiene que ser de Dios. Es el santo día donde celebramos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, escuchamos la palabra de Dios. Y aparte de eso, lo que es la epifanía de ir a la Santa Misa, a recibir a Dios mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en nuestro propio ser, dentro de nosotros mismos. Porque sin Él no podemos hacer nada, pero con Él podemos hacer lo imposible, ¿verdad? Lo dice, en el que se renueva el sacrificio del Calvario, el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, y recordamos la cena del Señor. Escuchando la palabra de Dios con atención y docilidad, pues por las lecturas bíblicas y sus explicaciones se nos comunica la fe. Dice el Concilio Vaticano II, nos lo dice así. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la vida, a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es en el párrafo 106. Participar activamente en la Santa Misa, o sea, no estar como meros espectadores. Muchos de nosotros caemos en ese mal, hermanos y hermanas. Vamos a misa nada más por tradición, nada más. O nada más vamos porque sentimos que es nuestro deber, tenemos que hacerlo. O que tenemos, o casi nos arrastran en la misa. Hay mucha gente que yo desafortunadamente veo, llegan a misa y como que, aquí estoy otra vez, ok, sí. A ver, ¿quién me miro ahora? ¿Con quién me miro? Oh, wow. Esa persona, sí, se me acuerda otra vez. Y luego empezamos a criticar en la Santa Misa. Oh, no, mira, esa persona está bien gorda. Y luego empezamos a criticar. Oh, ella está bien flaca, está bien fea. Oh, mira, bien bonita. Y aguas, Cuidado. Porque en la Santa Misa se tiene que respetar. Primero, hermanos y hermanas, primeramente, antes de ir a la Santa Misa, tienen que llegar a tiempo, hermanos y hermanas. Es importante llegar a tiempo y más y mejor con por lo menos 10, 15 minutos antes de misa. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para la celebración de la Santa Misa. Es una fiesta la misa, hermanos y hermanas. Una fiesta de Dios. Es su fiesta. ¿Por qué una fiesta? Porque estamos celebrando que Jesús vino en el vientre de la Virgen María, nació por el ser humano, por amor al ser humano, fue entregado por Dios Padre, y luego creció en esta vida también con sus problemas, porque todos tuvimos problemas, y padeció por la muerte, fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día, ese domingo bello de gloria, resucitó Dios. Y a eso vamos a la Santa Misa, a escuchar de este poema que se llama la Biblia, este poema de amor perfecto a la raza humana, a conocer mejor a Dios, por medio de su santa palabra, por de la santa tradición oral, y por medio de la sagrada Eucaristía, que es Dios mismo, uno y trino, en la Eucaristía. Fíjense, hermanos y hermanas, en la Eucaristía. Tú recibes en la Santa Misa a Dios. Uno, perfecto, trino, omnisciente, omnipotente. Tú lo recibes, yo lo recibo cuando estamos en gracia. Y vamos caminando hacia el centro, hacia el altar, a que Él nos reciba. Fíjate, hermano y hermana, tú recibes a Dios. No nada más espiritualmente, sino físicamente. Tú lo recibes. ¿Por qué de privar a tu espíritu y a tu alma y a tu cuerpo, a tu mente, a tu ser, de recibir al Dios Todopoderoso adentro de ti? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas que el diablo te retenga, te esclavice? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas que esas ambiciones, por qué te dejas que esas adicciones te derrumban, te quiten esa oportunidad de ir a la Santa Misa y a recibir a Dios vivo? ¿Por qué te dejas? Acuérdate las palabras de Jesús y voy a seguir enfatizándolas. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida y no lo voy a poder resucitar el último día. Estando ahí y no lo haces. Eso me duele a mí, hermanos y hermanas. Veo muchísima gente en la Santa Misa, casi un tercio, casi la mitad de la gente no va a recibir a Cristo en la Santa Comunión y eso me duele. y estoy seguro que le duele a Dios, le duele a los santos. Y fíjense, hermanos y hermanas, los ángeles casi nos he leído en un libro que dice que los ángeles nos envidian, no de mala onda, pero nos envidian de que nosotros podemos atener a comer a Dios vivo y tenerlo adentro de nosotros de este modo tan íntimo, porque ellos no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Había leído un libro que decía que, no estoy hablando que es algo canónico, ni ¿verdad? Es nada más un libro que quería dar una interpretación de un ángel que dijo, yo daría mi un ángel había dicho a una persona, yo daría mi estado de ser ángel, o sea, de no existir, lo cambiaría por una hora de ser humano. Por una hora de ser humano. Y le preguntó a la persona, ¿por qué? Porque ustedes humanos pueden ir a misa, pueden tener la oportunidad de ir a la Santa Misa y a recibir la palabra de Dios y a comerte a Dios íntimamente y a recibirlo adentro de ustedes. Y nosotros no tenemos esa oportunidad. Los santos no toman la Santa Comunión. Nosotros, sus hijos, sí. Sus hijos lo comemos a Él. Pero los ángeles no son sus hijos, son sus creaciones. Él los ama como hijos también. Pero nosotros somos sus hijos adoptivos, hermanos y hermanas. Los ángeles fueron creados, son creaciones que Él ama también. Pero no como nos ama a nosotros. Fíjense, hermanos y hermanas, por eso Satanás hizo Satanás. Porque era un ángel y dijo, ¿por qué yo voy a servirle a un ser humano? ¿Por qué yo? Ellos tienen que servirme a mí. No nosotros a ellos. Ellos son inferiores. Dicen algunos teólogos, ¿verdad? No dice eso explícitamente en las sagradas escrituras. Pero dicen los teólogos que Satanás cayó por eso. Por envidia al ser humano. Tercer mandamiento. Vayan a la Santa Misa. Hermanos y hermanas. Estos mandamientos por amor, no por dictador. Dios no es un dictador. Lo hace por amor. Vayan a la Santa Misa porque ellos van a recibirme a mí en la Sagrada Eucaristía porque yo soy uno con Jesús. Yo soy uno con Dios, Espíritu Santo soy yo. Al recibirlo a Él, Él me recibe a mí. So, no nada más recibimos a Jesús, sino también recibimos a Dios Padre y Dios Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Fíjense qué belleza lo que es la Santa Misa. Podemos extraer muchísimo más, bastante más, del tercer mandamiento. De cada uno de los mandamientos, hermanos y hermanas, podemos llevarnos casi toda una vida explicando y exégesis y de la Santa Biblia y buscar lo que nos viene a compartir nosotros Dios por medio de los santos mandamientos que sé que Él nos da, que Él nos dio y que Él mismo usó, usando su santo dedo, escribió en las tablas de esa montaña de Sinaí, ¿verdad? Aquí estamos en los últimos momentos de esta primera hora en Tepeyac Radio 1300 AM. El número, hermanos y hermanas, es el 559-251-6196 para aquellos que quieran llamar, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. La Santa Misa. Vayan a la Santa Misa, hermanos y hermanas. Es un mandamiento. Dios te está mandando, no te está sugiriendo. Te está mandando, primeramente, ámame con todas tus fuerzas. Ámame, por favor, porque yo te amo a ti. ¿Verdad? Ámame a mí, porque yo te amo a ti. Segundo, no tomes mi nombre en vano. No tomes mi nombre en vano. Conóceme y compárteme con los demás. Conóceme y compárteme. Tercer mandamiento de Dios. Honra ese día que yo he consagrado por mi Hijo. El séptimo día de la semana. El día que mi Hijo resucitó. El día que que Santa Magdalena fue hacia donde estaba, donde ella esperaba encontrar el cuerpo de Jesús. Y no, estaba resucitado. Hermanos y hermanas, Dios los sigue bendiciendo. Nos vemos en un momentito. Tenemos una llamada. Vamos a contestarla rápidamente. Radio Tepeyac, ¿con quién hablamos? De la parroquia San Patricio. Bueno, sí, hermano, tenemos como 10 segundos. ¿Nos podría llamar cuando regresemos de nuestra breve pausa, por favor? Ajá. Si no vamos a Dios primero, pues, ¿cómo vamos a amar a la gente que vamos a dar? Uh-huh. Exacto. Entonces, yo creo que es eso. a la gente que está escuchando, que dicen, no recuerdo uno que dice que no, que es primero los hijos, primero la esposa, primero la mamá, dicen. Ah, sí, sí. Sí. Yo escucho mucha gente que dice eso, dice, ¿cómo es el primero Dios? Y digo, es primero Dios sobre todas las cosas. Sí, sobre nuestra propia familia, sobre exacto, sobre nosotros mismos, sobre nuestra salud, sobre todo, tienes que amarlo. Y no es porque es un dictador, ¿verdad? Hermano, bueno, nos vamos a ir ahorita en pausa y ¿nos puedes regresar la llamada? Ándale pues. Ándale pues, Dios lo bendiga, ¿eh? Amén. Amén. Hermanos y hermanas, ahorita regresamos en un momentito después de estas breves pausas. Dios los siga bendiciendo aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, el número 559-251-6196. Vamos a continuar hablando sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Algo muy importante. Y vamos a tener nuestra invitada especial en un momentito. Dios los siga bendiciendo abundantemente y regresamos en un momento.